pronto y se lo llevó al Comando Celestial de los Tangueros el 22 de mayo de 2016 a los 66 años. Pero nos quedó el milagro de su voz como esta. Lo escuchamos cantando de puro kurda. Antes de eso, Miguel, tengo en línea a la señora Elena Janono. Bueno, vamos a hablar con la presidenta del Partido del Trabajo y el Pueblo, porque hoy va a haber un anuncio en la Confitería La Paz, en el piso de arriba, de distintas fuerzas políticas que se van a nuclear tratando de construir un nuevo espacio. No sabemos si esto es un frente electoral o recién empiezan a conversar para ver si se pueden poner de acuerdo. Hola, Elena de Renzi, buen día. Buen día, de Renzi, ¿cómo le va? Bien, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Van a ponerse de acuerdo en construir una plataforma en conjunto? ¿Es un comienzo de negociaciones? ¿Cuál es la postura que van a llevar ustedes como Partido del Trabajo y del Pueblo? Nosotros estamos en la voluntad de construir un nuevo espacio junto con el Movimiento Evita, Libres del Sur, Unidad Popular. Y bueno, hoy se va a anunciar porque ayer se han sumado otros agrupamientos, Patria Grande, La Dignidad, Vía Campesina. Hay una cantidad de agrupamientos que nos estamos nucleando y que hoy vamos a hacer el anuncio en la Paz Arriba, Montevideo y Rivadavia, para anunciar el lanzamiento de un frente político que desde ya tiene una perspectiva electoral, pero que nos nucleamos para construir un espacio nuevo que tenga la voluntad popular de derrotar esta política, porque la verdad que vamos mal y viene para peor. Es una idea de abierta a distintos grupos y con la idea de sumar voluntades para construir otra política. Elena, perdón, ¿dónde van a hacer la reunión? ¿Lo van a hacer en La Paz o en otro lado? No, en La Paz Arriba. Sí. Es un espacio, es un bar, pero no es en La Paz, sino La Paz Arriba, se llama así. Ajá. El lugar. Ah, no, por eso me quedé pensando por la dirección, por el nombre. Sí, sí. Está bien. Ahora, cuando uno habla de la construcción de un proyecto político, tiene que ponerse de acuerdo en algunos puntos. Yo me imagino que allí lo que están es coincidiendo todos en que no se soporta el momento actual que se vive con la política de Macri, del regreso al fondo, el tema de las jubilaciones, etcétera, etcétera. Es decir, creo que allí, digamos, está la primera coincidencia. Se junta por el espanto primero, ¿no? Después tienen que construir a favor de qué cosa están. ¿Es así más o menos la historia? Es así, con un agregado. Algunos de estas organizaciones ya venimos juntos peleando en el terreno de lo social y decimos que hemos podido trabajar juntos durante estos dos años, que efectivamente nos reunió la convicción de que esta política para todo el pueblo, pero en particular para los sectores más vulnerables, era inviable. Y peleamos juntos por la emergencia social. Y ahora hemos decidido dar un paso más y constituir este frente político que efectivamente nosotros decimos que además del problema de la nueva economía popular, los emergentes sociales y demás, tenemos propuesta para el movimiento de mujeres que ha irrumpido en la Argentina y en el mundo de un modo espectacular. Y también tenemos propuestas sobre el problema de la tierra. Nosotros decimos que es necesario repoblar el campo y que es necesario construir 1 millón de chacras mixtas y bueno, planteamos reforma agraria en el sentido de que es necesario para, porque usted vio, el precio de los alimentos son impagables, un kilo de lechuga 150 pesos, no sé si ha visto ese problema. Ahora, Elena, ¿ustedes ponen en marcha esto con el aspecto de ir creciendo con otros que se puedan ir agregando o a su vez para integrarse a un frente más grande? ¿Cuál es el objetivo o eso está en debate y lo van a ir manejando sobre la marcha? Nosotros ahora, bueno, hacemos la conferencia de prensa hoy y vamos a un acto el 5 de junio que decimos que es un principio, no es el final ni es ya el frente completo. Tenemos, por una parte, la intención de sumar voluntades de todos los dos y las que puedan sumarse, y por otra parte, nosotros evaluamos que es necesario derrotar esta política del gobierno de Macri también en 2019. Por lo tanto, estamos abiertos también a otras propuestas. Es decir, nosotros desde nuestro espacio, ver cómo confluimos distintos sectores para que eso sea posible. Está bien, o sea, es un comienzo de algo que estaba latente porque en la calle se manifestaban coincidiendo con los reclamos, pero le faltaba un contenido político. Y está bien, le están dando forma a una idea política. Bueno, veremos hasta dónde se puede llegar, hasta dónde pueden crecer, y seguramente también si se construye un frente más amplio que contenga las posibilidades de que todos estén allí, será mucho más trascendente y gravitante, ¿no? Desde ya. Y realmente tenemos mucha expectativa, los compañeros y las compañeras están muy contentos porque entendemos que es un frente que puede generar esperanza. Nosotros decimos que hace falta una nueva esperanza para la Argentina, porque muchísimos que votaron a Macri creyendo que era un cambio como se presentó, hoy están desencantados por la realidad, digamos, que la realidad ha demostrado que era otra cosa, no lo que decía. Y también hay muchísimos que venían de apoyar a la gestión anterior y hoy están también a la búsqueda, porque eso también ha demostrado que no ha sido una solución para el conjunto de los argentinos. Bueno, ahí por lo que yo estoy viendo que van a estar el Movimiento Evita, que estuvo durante el gobierno kirchnerista participando activamente, el otro participante... Libres del Sur... El otro participante también es interesante observarlo, que Barrios de Pie, por ejemplo, estuvo negociando con Massa hasta último momento, o sea que todos estuvieron buscando una salida, ustedes estuvieron con sus propias candidaturas, con el socialismo, sí. Es decir, me parece que hay cosas que... quedaron truncas, que no llegaron al éxito electoral, pero que todas juntas pueden transformarse en una fuerza interesante, ¿no? Yo creo que sí, y además porque nosotros vemos que hay una cantidad de sectores que con los que vamos conversando, y así como ayer se sumaron estos sectores que hoy lo van a hacer público en la conferencia de prensa, hay muchos otros con los que estamos conversando y entendemos que hay expectativa de que esto realmente pueda empezar a trabajar en la política argentina. Está bien. Señora, manténganos informados, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Vamos a mantener y espero que hoy vayan a la conferencia de prensa y desde ya los estamos invitando al acto en Ferro el 5 de junio. Estaremos, si podemos, el 5 y seguramente también tendremos lo que pase mañana en el programa, lo que pasé hoy con la conferencia y las preguntas que hagan los colegas. La saludo. Bueno, los saludo, muchas gracias, hasta luego. Adiós. La presidenta del Partido del Trabajo y del Pueblo, uno de los convocantes a esta nueva intención, hay un reflejo de los movimientos sociales en la mayoría de los organismos políticos, así que veremos cuál es el crecimiento que tiene Elena Janov, entonces la presidenta del PTP. Y lo prometido es deuda. En el aniversario de 2 años de su fallecimiento, Juan Carlos Granelli, de Puro Kurda. Che, mozo, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que fiesta maña, tampoco pa' engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me aturda, ni tengo que olvidar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro curda pa' mí siempre es buena la ocasión, y a mí qué me importa. que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo, de cura nomás. Si un hombre va a tomar un trago de caña, precisa la traición de una mujer. No es hombre, no, mi amigo, él se engaña, y es maula pa'l sufrir y pa'l querer. Yo tengo bien templado el de la zurda, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro kurda, pa' mí siempre es buena la ocasión. Y a mí qué me importa que diga la gente que paso la vida sobre un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. A nadie provoco ni obligo jamás. Al fin, si tomando yo me hago algún daño, lo hago conmigo, te cuida nomás. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Hoy es el aniversario del natalicio de un querido amigo y hermano que se nos fue de una forma inesperada, Facundo Cabral. Nació el 22 de mayo del 37 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Sus padres, Sara y Rodolfo, ya tenían dos hijos. Rodolfo abandonó el hogar dejando a su madre con tres hijos y los cuatro emigraron hacia Tierra del Fuego. Tuvo una infancia dura y desprotegida. Se convirtió en un marginal, fue encerrado en un reformatorio, de donde consiguió escaparse y, según contaba él, encontró a Dios en las palabras de Simeón, un viejo vagabundo que lo protegió en las calles. Llega a Tandil, donde hace todo tipo de tareda, limpiando veredas y hasta como peón en las cosechas. En el 59 ya tocaba la guitarra y cantaba folclore, siendo sus ídolos Atahualpa Yupanqui y José Larralde. Se fue para Mar del Plata, solicitó trabajo en un hotel y el dueño, que lo ve con su guitarra, le da oportunidad de cantar en el restaurante. Y así comenzó su carrera dedicada a la música con el nombre del Indio Gasparino. Con el tiempo, cuando tuvo mayor repercusión, se convirtió en Facundo Cabral. Con Alberto Cortés en el 70 graba No soy de aquí ni soy de allá y su nombre es conocido alrededor del mundo, y la canción es grabada en 9 idiomas por cantantes como Julio Iglesias, Pedro Vargas y Neil Diamond, entre otros. Influenciado por lo espiritual por Jesús y Gandhi, en literatura por Borges y Whitman, su vida tomó un rumbo espiritual de observación constante de todo lo que se ocurre a su alrededor. Se enmarcó como cantautor de protesta y debió dejar la Argentina y se exilió en México, donde continuó componiendo y peregrinando. Regresó a la Argentina con su nombre consagrado en el 84 y ofreció un recital en el Luna Park. Se hizo amigo de la Madre María, a la que acompañaba muchas veces, y sus últimos conciertos los realizó en Centroamérica. Precisamente fue allí donde lo asesinaron por estar en el lugar equivocado en el peor momento, cuando iba rumbo al aeropuerto que lo llevaba el que lo había contratado, que era un hombre que manejaba la droga y que él no lo sabía, contra el que atentaron, y el que resultó muerto fue Facundo Cabral.

y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena. Facundo Cabral. O en bicicleta perseguir a Manuel. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Italia tiene primer ministro, así que ahora habrá que ver si puede construir gobierno. Se trata de Giuseppe Conte, un italiano de 54 años. Conte nació en Volturara, Apulia, esto es en la provincia de Foggia, al sur de Italia. Está separado y tiene un hijo de 10 años. Tiene un currículum de 19 páginas. Es licenciado en Derecho desde 1988 y se perfeccionó estudiando en las mejores universidades europeas y americanas, entre ellas figura Yale, Duquense, Viena, Sorbona, y un curso de 4 días que hizo en Nueva York, que lo ponen como un curso completo, pero estuvo 4 días en Nueva York. El currículum vitae oficial del elegido como primer ministro italiano, pero su perfeccionamiento, al menos en Nueva York, ha sido puesto en duda por el diario neoyorquino The New York Times, que ha informado este martes que desde la Universidad de Nueva York no tienen a ningún Giuseppe Conte en su historial académico. Es decir, como aparece este primer ministro elegido desde la parte más humilde de Italia y por el que llaman ellos populismo, ya comienzan desde temprano a cuestionarle parte de su currículum. Así que vamos a ver qué pasa entonces con el mundo europeo, qué pasa con toda la sociedad del mercado común europeo. Hay ministro de las tres fuerzas que se unieron, esto es la Liga, el cómico que sacó muchos votos, el de 5 estrellas, y el de el Cavalieri, Berlusconi. Los tres se juntaron y han tenido entonces la propuesta de este primer ministro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La máxima de hoy se espera en 17 grados, en la hora 7:34 minutos, 5 grados 9. Sigue bajando la temperatura. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Alumnos argentinos fueron premiados en los Estados Unidos. Los estudiantes Matías Apablaza y Matías Muñoz consiguieron el cuarto puesto en la categoría de robótica y máquinas inteligentes y obtuvieron una mención especial en la NASA en la feria internacional celebrada en la ciudad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y su proyecto es uno de los que fue premiado por el trabajo efectuado por estos dos chicos argentinos en la NASA. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos y estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Yo siempre trato de hablar del editorial suyo y hoy me quedé dormido, pero lo que quiero rescatar es que usted siempre le da la voz a gente que en otras radios y en otros lugares no se los dan. Aplausos por haberle dado la voz a Elena, de los de Barrios de Pie o del Movimiento Evita, que en vez de quedarse en la discusión, se está reuniendo, se está moviendo, se están juntando, están sumando, y la frase que dijo, estamos buscando una nueva esperanza. Me parece 10 puntos que tenga la voz en este programa, Miguel. Además, pero esto lo hacemos habitualmente porque... Obvio. Nosotros la agenda de los famosos no la tenemos nunca presente. Sí, a nosotros se nos parece que la otra parte, por eso hablan los oyentes, me parece que la otra parte de la historia es la que no tiene expresión, la que no tiene voz, y es la que hay que atender, ¿no? Lo que en definitiva quiero decir, y hace un año que lo digo, y me lo digo a mí, y me estoy escuchando a mí con lo que estoy diciendo, que no nos quedemos en la discusión. No, pero el que discutir es bueno, si se sabe ser inteligente después para decir, bueno, es una discusión para el análisis, pero no se puede construir el futuro con la discusión permanente, ¿no? Para que sirva. Y agrego algo fuera de tema. El único, porque alguien dijo que el Goyo había mostrado no sé qué, el único que alguna vez le pegó a Mohamed Ali fue el Goyo, Miguel. Si quieres, si tengo tiempo. ¿Fue quién? Goyo, espera, el único que le pegó a fue Bonavena, perdón. Ah. Si tengo tiempo, yo con mi, ustedes me hicieron acordar el otro día, hace como 1000 años, en esa pelea Bonavena-Goyo, los únicos dos tipos que gritaban a favor de Bonavena eran mi viejo y yo. Teníamos todo el Luna Par en contra. Y al final, cuando ganó Bonavena, el Luna Par, todos aplaudiendo al de los pies planos. Fue un grande. Nada más, Miguel, nada más. ¿Tengo tiempo para algo más? Diga. Mire, yo hace como 1000 años trabajaba en una fábrica de aceros sueca, y yo visitaba todo el polo industrial de San Justo. Calculo que en no más de 10 hectáreas trabajaban 15.000 operarios. Llegó Martínez de Hoz, 5 años después, de todo el polo industrial quedó nada más que la bandera de remate. Y además que de eso quedaron algunos zapateros individuales. Nada más. Y algunos textiles individuales que ahora también se están fundiendo. Nada más. 7:38, 5 grados 9, la sensación térmica, hace frío, es el día más frío del otoño. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Buen día, Terrenci. Mi nombre es Leonardo de Parque Chas. ¿Cómo se hace para salir de Parque Chas, uno cuando no conoce? Por arriba. Cuénteme, ¿no? Escúcheme, usted empezó el programa hablando del 22 de mayo de 1810 y a partir de ahí puso un simpático candombe que hablaba de la libertad. La historia argentina la escribió Bartolomé Mitre, el padre de la historia, que en realidad es el padre del mito. Usted sabe muy bien que lo del 25 de mayo es un mito escolar. En la rada del puerto de Buenos Aires había fragatas británicas, las de comercio y las de la Armada, esperando que aquí cambie la cosa, y en realidad este grupo de muchachos que se juntó en mayo de 1810, lo único que quería y la única libertad que quería era la libertad de comercio. Usted lo sabe muy bien, Terrenci. La bandera británica... Me alegra escucharlo, además. La bandera británica era la que estaba detrás de estos supuestos patriotas, uno de los cuales, o varios de los cuales, eran abogados de las empresas británicas. Yo creo que la historia en un país adulto tiene que dejar de ser un mito escolar para salir en la etapa de Villiquen y tiene que empezar a ser contada en serio, porque a partir de mayo de 1810 el territorio que alguna vez fue el Virreinato del Río de la Plata se empezó a convertir en un protectorado británico. Además, hay un dato, tardamos 6 años en conmemorar la independencia y hubo que hacer 2 veces el acta, porque la primera decía libre de dominación española, después hubo que agregar de toda otra dominación, ¿no? Y por eso, durante mucho tiempo, la fecha patria por excelencia es el 9 de julio, y por eso Perón le dio una importancia significativa al 9 de julio, tanto es así que cuando hizo la independencia económica la declaró el propio 9 de julio, porque el 25 de mayo, efectivamente, es un cuento. Además, ni siquiera se sabe si llovió, paraguas no existían, ni existían sombrillas en aquella época, así que hay muchas cosas de mito, como también la repartija de jarapelas y un montón de otras cosas, pero me alegra escucharlo de alguien que llame para aclararlo, para que no seamos siempre permanentemente nosotros los que revisemos la historia. No, hay por suerte varias corrientes revisionistas de la historia. Recordemos que el plan, por ejemplo, el plan de operaciones de Moreno, hace 2 o 3 años se descubrió que es una falsificación, ¿usted lo sabía? ¿Se descubrió qué? Es una falsificación. Moreno jamás escribió ese plan, y ese plan... Ah, no, bueno, el que hacía ese trabajo era el hermano, ¿no? No, pero aparte... No, el plan ese, sino que me refiero que el que trabajaba de verdad era el hermano. Y el que ganó la historia fue Mariano, pero el que trabajaba de verdad era Mariano, el hermano de Mariano. Sí, el hermano de Moreno fue embajador de Juan Manuel de Rosas, claro, entre otras cosas, en Londres, y fue el que además, estando a su lado, pendiente toda posibilidad de que Moreno haya sido asesinado. Moreno murió por su crónica enfermedad, era un hombre muy enfermo, y recordemos que, no como dice el estúpido de Piña, que fue el primer desaparecido de la historia argentina, eso es una estupidez, Moreno fue arrojado al mar muerto en la bandera británica, en una nave británica y con 2 naves de guerra que la secundaban. O sea, Moreno iba a comprar armas a Londres, no iba de paseo, y tampoco fue asesinado. Eso es una estupidez mitrista y de los liberales que... Usted se acuerda que Perón decía que en Argentina había radicales, socialistas, etcétera, pero todos eran peronistas. Y que peronistas eran todos. Claro, bueno, en la historia argentina todos son mitristas. Chau, los saludo. ¿Quién está? Y buen día, Renzi. Le hizo homenaje a Facundo Cabral. ¿Quién es que habla? Rosario Villa Pueyrredón. Le hizo homenaje a Facundo Cabral y le cortó por la mitad, pobrecito. No terminó el tema. Le sacó cuerda. O sea, terminó la cuerda a la vitrola. Bueno, gracias. Chao. ¿Quién está? Estela Sabrisi, buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel y equipo? Mira, el año pasado hablamos de unas anécdotas con Ringo Bonavena, un abrazo grande para toda su familia y para la de Facundo Cabral. Vos sabés que a él y a la negra Mercedes Sosa les había llevado lluvia del alma, para que le tenía, a la negra se lo tenía que llevar. Porque en el 81 me dijo, no sabía que también eras poeta. Yo jamás le pregunté a nadie de qué partido político eran para hacerle unas notas. Con relación al señor que me ninguneó el jueves pasado, le quiero decir, porque esa señora de la que habla de la feria, yo hablo de la feria del libro que terminó el lunes pasado anterior, pero también he hablado de la Feria del Abasto para la editorial Perfil. Le quiero decir a ese señor que me podría haber puesto a llorar en otro momento, pero no se me movió un pelo, porque si él hubiese hecho la cuarta parte de las cosas que yo hice, he sido una mujer con los ovarios más grandes que testículos. Bueno. Hace un punto ahí porque no sirve la descarga individual de cada quien para resolver sus problemas personales en el programa. No. No, pero está bien, ya lo dijiste, ya está. Quiero tener una reunión contigo y quiero decirte que anoche vi el programa de Graciela Fernández Meijide en la televisión pública con Jorge Fontevecchia. Hola. Te saludo. Un beso. Hasta 7:45. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Yo sé que es un cable a tierra el programa. Yo sé que muchas veces la gente se saca sus necesidades de nerviosismo, su estado de nerviosismo, llamando a la radio. Pero cuando abundamos en las cuestiones personales, la verdad, no le interesa al conjunto de los que están escuchando. No te tenés que meter como psicólogo, te van a hacer un juicio por uso ilegal de la medicina. No, estoy protegido por mi hija que tiene la licencia. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Augusto, ¿me escucha? ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Voy a disentir con el amigo Kilian de... Yo sabía que iba a llamar por Moreno. ¿Y sabe qué pasa? No se puede simplificar la historia. La historia está basada en documentos. Y precisamente está mencionando un documento que le alcanzaron a Mitre, que lo perdió, porque se veía que ahí no podía sostener el mito del liberalismo de Moreno. Si Moreno dijo hay que expropiar a los mineros del Alto Perú para poner 100.000 pesos fuertes en un orden de industrias, eso yo le puedo decir que era el preperonismo, lo que hizo después San Martín en Cuyo, que de la nada formó un ejército, utilizando la inteligencia y los recursos propios, y ese es el peronismo. Entonces no se entiende por qué Saavedra lo manda al muere, ¿no es cierto?, a Moreno, que supuestamente iba a gestionar armamento y recursos precisamente para poder sostener la revolución. Pero ocurre que había tres bandos en pugna: los morenistas, que eran los decididamente revolucionarios, los anglófilos, ¿no es cierto?, que eran los Rivadavia, los Riglos, toda esa casta que se hizo amigo del inglés posterior a las invasiones inglesas, ¿me entiende? Y después los saavedristas, que dan el golpe del 11 de abril de 1811 y desaparece de la historia. Y nosotros lo tenemos a Saavedra como un prócer, y era un monigote, un figuretti, ¿no es cierto?, que le daba lo mismo estar de un bando que del otro. Entonces es más compleja la historia, no era un solo bando, no había una sola intención, sino que todos querían de algún modo el cambio porque España se había vuelto opresora para que se desarrolle esta región del planeta. Por eso cuando San Martín vuelve de España, que había combatido a la vez contra el absolutismo y contra la invasión napoleónica, perdida España, viene acá para tratar de rescatar de estos territorios que en un principio no buscaban la independencia, buscaban tener un sistema más democrático y no dentro del absolutismo. Lo saludo. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué dice, joven? Hola Miguel, hola a todos. Bueno, habemos lista, ¿no? Si bien la lista se entrega oficialmente el día 4 de junio, Sampaoli eligió adelantar para tener ya... Sí, menos mal que hay tiempo para ratificar o rectificar, sí. Porque si lo buscan a Venegas no lo van a encontrar. Sí, sí. Se le escapó la S, ¿no? Seguramente le puede llegar a pasar. Se le escapó la S, bueno. Dijo que jugaba Venegas, y entonces empezamos todos a buscar a Venegas, y no lo encontramos a Vanegas, y encontramos a Vanega. A Vanega. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a Vanega o lo ponemos a Venegas? A veces puede pasar que se escape ahí en el momento. Bueno, me gustaría repasar qué equipo juega cada uno, porque a veces se nos escapa dónde están jugando, Miguel. Perdóname, te voy a decir una sola cosa y después te escucho a vos, porque la verdad no quiero opinar mucho más. Digo simplemente que se opuso todo el tiempo en esta vida de la selección la mesa chica a todos los directores técnicos, incluido Sampaoli, y han hecho lo que ellos han querido, incluyendo a quienes han querido. Por eso están algunos que ya no deberían estar más con la casaca argentina, y han quedado afuera otros que han rendido. Es el único caso en el mundo donde va a haber tres jugadores como mucho que juegan en el medio local. Todos los demás están jugando en Europa. Tenemos más de 700 millones de euros en los jugadores que están jugando en Europa, casi 1.000 millones, diría yo, de lo que valen esos jugadores en el mundo, pero que no tienen nada que ver con la cuestión de todos los días de los argentinos. Por eso muchos de ellos no cantan el himno, por eso a muchos de ellos no les importa mucho más allá de su éxito personal, y entonces yo tengo esa angustia existencial. varios directores técnicos han sido manejados por la Mesa Chica. Ahora te escucho. Sí, Mesa Chica, la que ya contamos en su momento cuando nosotros agregamos a Romero y no lo ponía, ni en los últimos días cuando se hacían informes, en esa Mesa Chica también se lo ponía a Romero. No, simplemente repasar, digo, porque es muy probable que la gente, en general, los más chicos sí saben, porque con esto es jugar a la Play, mirar los partidos internacionales, las ligas internacionales lo saben, pero quizás hay un promedio que de gente que puede escaparle, che, ¿dónde está jugando Romero? Entonces uno le dice, está jugando en el Manchester United, pero en realidad, mira, no jugó tantos partidos por la Premier, jugó un solo partido, sino que jugó más partidos por, quizás jugó dos por la Champions, o jugó partidos por la FA Cup, pero resulta que en la final no terminó jugando. En la final de la FA Cup. O Wilfredo Caballero, que está en el Chelsea, le pasó lo mismo. Por la Premier jugó 3 partidos, no jugó ninguno por la Champions, jugó 6 partidos por la FA Cup y también fue suplente en esa final. Y entonces fue, pues, Armani ya se sabe que está en River, pero que no atajó ningún partido para la selección argentina, que la realidad es que con un gran nivel que tuvo en Colombia no había sido convocado. Y la verdad que la apuesta casi que es un pleno en la ruleta, ¿no? Apostó, vino a River, le salió bien y termina siendo el arquero que empieza a discutir la titularidad de Romero en la selección argentina. Y Guzmán, que siempre nos llenamos la boca, que era el arquero de Sampaoli, se termina quedando afuera, incluso ganándole Wilfredo Caballero el lugar a Guzmán. Gabriel Mercado, que está en el Sevilla, Cristian Ansaldi, que está en el Torino, Nicolás Otamendi, que está en el Manchester City, Federico Facio, que juega en la Roma, Marcos Rojo, que juega en el Manchester United, Nicolás Tagliafico, que está en el Ajax, Marcos Acuña, que está en el Sporting Lisboa, Mascherano, que está jugando en China, en el Hebei, Eduardo Salvio, que está en el Benfica, Lucas Viglia, que juega en el Milan, Giovanni Lo Celso, que está en el Paris Saint-Germain, Ever Banega, en el Sevilla, Manuel Lanzini, que juega en el West Ham, Maxi Mesa, Independiente, Ángel Di María, también del Paris Saint-Germain, Cristian Pavón en Boca, Lionel Messi en Barcelona, Paulo Dybala en la Juve, igual que Gonzalo Higuaín en la Juventus, y Sergio Agüero, que juega en el Manchester City. Esa es la lista de 23, que era un promedio alto, de más de 29 años, el promedio que está dando cuando uno hace el promedio de edad. Yo estaba buscando el promedio de la selección argentina del 86 y da unos 25 años y pico, que sería el ideal que dé por ahí. Pero este mismo promedio, a ver, un promedio similar, en el Mundial de Brasil, donde se decía que la selección argentina era la selección más vieja de las 32 que participaban, con ese promedio de edad, la selección argentina jugó la final y quedó con el subcampeonato por haber perdido esa final. Digo, sí, a mí me gustaría que el técnico de la selección me explique cuándo lo vio jugar de defensor Acuña. Porque sí, la verdad, honestamente, ponerlo en esa posición porque a él se le ocurre que haga ese recorrido y porque sí, él piensa que puede ser uno que se proyecte y no sé cuánta cosa, y en la lista de buena fe ponerlo como defensor, creo que es una burla, creo que es un invento que como sí, hacen todos los directores técnicos para destacarse por algo, ¿no? Sí, para rearmarlo. Bueno, ¿recordás cuando Menotti lo ponía a Holguín de 4 y cuando siempre toda la vida fue marcador central, incluso cuando, no solo jugando en San Lorenzo, sino jugando con argentinos, habiendo salió campeón como marcador central? Y sin embargo, Menotti decía que él quería otro marcador central para tener salida. Centra, te hago esta pregunta, mirá. Sí. ¿Quién es el suplente de Higuaín? Agüero. ¿Quién? Agüero. Agüero. ¿Y Agüero cómo está? Y Agüero supuestamente está bien porque dijo que después de 5 años podía doblar la rodilla. Bueno, vos sabés que yo no creo que esté totalmente recuperado, pero lo van a llevar igual. Sí. ¿Por qué te digo que no creo que esté totalmente recuperado? Porque más allá de que esté evolucionando en su recuperación, cuando sí, vos salís de una operación como salió Agüero, no ponés la pierna como la ponías antes, tenés que un periodo de adaptación y demás. Pero bueno, Agüero es un fenómeno jugando, entonces me parece que, aunque esté en un porcentaje, es una posibilidad. Ahora yo te pregunto, ¿en qué selección Higuaín rindió? ¿Cuándo fue que se destacó? Porque a mí que se destaque en Italia, donde Italia se queda fuera del Mundial y donde los goles que hizo son todos adentro del área, no, nunca hizo un gol de media distancia, nunca tiró fuera del área, eso significa de que allí en Italia los marcadores no son tan excelentes como eran en otra época, en la época del Catenaccio. Por lo tanto, sí, Ese goleador a mí no me representa y creo que a muchos argentinos no lo representa. Pero va porque está en la mesa chica, va porque lo piden y va porque lo ponen. Mascherano jugando en el medio campo, ha sido un excelente jugador en Brasil. Sabemos que pasaron 4 años y que no es el mismo, y que no está para correr, y que no está para volver, y que él mismo se fue a jugar a China porque sabía que ya no, en el fútbol de élite le costaba. Entonces, son cuestiones que las tenemos muy instaladas. Menos mal que lo lleva Pavón, que yo creo que, y el chico de Independiente, que también se lo mereció porque fue lo mejor que tuvo en la gira esa que hizo. Pero por el otro lado nos encontramos con que todo lo que han repetido y constantemente, vos decime, no puede ir uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol europeo porque resulta que le hicieron la vendetta desde el día que cambiaron la mujer un jugador por otro jugador, ¿no? Entonces, ese ya está prohibido, ya no se lo puede mencionar, aunque sea el mejor jugador del fútbol en su momento. No, y aparte, Miguel, desde el año 82, que el goleador del fútbol italiano no faltaba en un mundial, porque es el goleador de Italia, es decir, dejarlo... Si vos no tenés a Higuaín, supongamos que a Higuaín le pasa algo, quien hubiese sido el reemplazante ideal es Icardi. Por eso te digo, pero no se lo puede ni nombrar, no se puede dar ni el apellido. No, pero además, Agüero tiene otra característica de juego. Sí, claro, claro. Para jugar en algún momento, algún centro, algún partido que pueda estar cerrado, alguna variante que el equipo no pueda encontrar, si le pasa algo a Higuaín, no tenés otro. No tenés nueve. Bueno, por eso te digo. No es Higuaín. Por eso te digo, no tenés nuevo y Dybala no es para eso. Entonces pregunto, ¿quién va a jugar de nueve? No sabemos. Entonces, dicen ahora, porque lo he escuchado de colegas, que dicen, no, lo que hay que hacer es tener una buena defensa porque el que le hacen menos goles, ese tiene chance. Mirá, la mejor historia la tiene Brasil. A Brasil le hacían 4 y Brasil hacía 5 y ganaba 5-4. Y lo hacía el Santos con Pelé y lo hacía todos los equipos brasileños después de Suecia. Ahora, ese invento de que mejor que no te hagan goles porque total después vas a embocar alguno, la verdad, a mí me preocupa mucho. Se repite en gente de edad, como dijiste vos. Por un lado la experiencia vale, eso también es indudable, por un lado la experiencia vale, pero no tienen hambre de nada. Los que tienen hambre son los que van de acá, ¿no? Pavón, el chico de Independiente, el arquero de River. ¿Por qué? Y porque tienen hambre de buscar la gloria, de la consagración, y posiblemente esos tres de que alguna vez terminen jugando también en Europa. Ahora, honestamente, no se puede hacer una selección donde haya solamente tres del fútbol local. No se puede. Rescatemos esto, Miguel. Bueno, yo ya te dije igual que respecto a eso es muy difícil cuando los que son de acá rápidamente son de allá, es decir, y a veces puede hasta favorecer un Armani que estaba afuera, hubiesen sido tres arqueros de afuera y sin embargo la realidad de Armani lo terminó poniendo. Lo increíble es que haya ido siete. Pero ¿sabes por qué lo pusieron? Porque es arquero. Entonces, sí, como no le hicieron ningún gol de biógrafo, entonces el arquero juega. Ahora, al arquero no le piden que sea del grupo, que haya entrenado, que haya estado seleccionado. Sí. Lo llevan y punto. Sí. Pero a los demás le piden que tenga partidos en la selección, que juegue. ¿Y cuándo? Sí. Ahora, ¿sabes cuántas millas hizo el director técnico de la selección para charlar con los mismos de siempre? Pero además tenemos los 23 jugadores, pero no tenemos un equipo, no se conocen estos muchachos a 23 días del Mundial. Sí, me recordás, vos sabés, Diego, que por ejemplo en el 86 Héctor Enrique se subió a último momento, que la selección aquella no rendía. Algunos dirán, bueno, pero era Bilardo el técnico. Sí, pero está claro, esa selección se fue a la madrugada porque algunos que rodeaban a Alfonsín en aquel instante querían sacarlo y Bilardo se enteró y se fueron a la madrugada porque Bilardo sabía que lo querían sacar como técnico de la selección argentina. Esto lo cuenta Bilardo, no lo estoy diciendo yo. Esa selección perdió con, creo que era con Noruega, empató con Junior de Barranquilla 0-0. Después tuvieron 30 días juntos, cosa que ahora es más difícil porque vos no podés ir 30 días a Rusia a laburar. Se empieza a trabajar acá, por eso está bien que haya adelantado la lista, y trabajar con los 23 y empezar a laburar en la medida de lo posible. Ahora, en aquel momento, construir aquel equipo y poner jugadores de experiencia, pero había muchos jugadores con personalidad muy fuerte, porque casi que nos olvidamos que estuvo Pasarela, porque después le pasó lo que le pasó, que se descompuso, pero tenía jugadores como Ruggeri. A Brown, si bien Brown después demostró mucha capacidad. Brown, lo criticábamos en aquel momento, no me olvido más, esa selección era destrozada, que se lo llevaba a Garré como lateral. Las cosas que dijimos de esa selección, yo no me olvido. Yo creo que al Coco, que le va a pasar a este, al pelado, y, como decía el Coco Basile, yo al equipo lo paro en la cancha, el problema es cuando empiezan a moverse. Néstor, la diferencia es a que Bilardo igual tenía 4 años de trabajo. Y sí, Sampaoli no tiene, no ha logrado. No tiene ese tiempo, claro. Y aparte, además, vos podés discutir algunas cosas y uno podía pensar que Bilardo sabía. Yo, bueno, quiero creer que Sampaoli sabe para qué lleva a estos jugadores. Por ejemplo, Miguel, recién decías sobre los lesionados, ¿no? Sampaoli dijo, yo me hago cargo de eso. Sergio Agüero está trabajando normal. No tiene imposibilidad, ya lleva el 7º entrenamiento. Esperaremos por Mercado, que se entrenará el miércoles. Y Biglia, veremos cómo llega. Pero ya estuvo en el banco con Milan. Salvo la incontinuidad de tiempo del Kun, el resto está en condiciones y no lo veremos en el tiempo. No es lo ideal que lleguen jugadores que no están bien físicamente. Quiere decir que él va a probar de acá el 4 de junio. Esto es lo que yo deduzco de esta frase. Porque hay que interpretar la frase de los técnicos. Él está poniendo a estos 3 jugadores... Pero a mí me parece que si no le rinden, el 4 de junio podría haber alguna sorpresa con esto. Bueno, si fuera así, estaría bien. Porque habría dicho, bueno, le di la chance porque para mí eran los titulares, pero lamentablemente no pueden estar, ¿no? Sí, sí, bueno. Estaría bueno que... A ver, si llegan bien, está bien que vayan. Y si no está bien, que tomen la decisión de que no vayan porque no están bien. Este es el punto, porque das mucha ventaja llevando jugadores lesionados. Porque esto ya pasó con la selección argentina, de llevar a jugadores que no estaban en tri, que después no jugaron en todo el Mundial. Bueno, esto también hay que plantearlo. Bueno, Miguel, estaremos a la espera, la continuidad, a ver qué pasa con la selección argentina, preparándose para el amistoso, el domingo, puertas abiertas en la cancha de Vélez, el entrenamiento, y el 29, el amistoso con Haití, en la cancha de Boca. Respecto a Parque Chas, que recién salió un oyente, mando un abrazo al vecino, Parque Chas, hay algo, una característica muy especial, estos terrenos que eran del señor Chas. Vos, para salir de Parque Chas, siempre buscá calles con nombres propios, no los nombres de la ciudad. Es decir, Berlín no te va a sacar, Atenas no te va a sacar, Londres no te va a sacar, te va a sacar Gamarra, te va a sacar Gándara, que es la que cruza de Triunvirato a Constituyente. Ahora, los que hicieron en este gobierno una plazoleta así a la altura de Triunvirato sobre Victorica es porque no entienden la historia de Parque Chas, porque Victorica antes te sacaba de Triunvirato a los Incas, le hicieron un cierre, así que ahora si agarras Victorica para salir a Triunvirato no puedes salir, esos cráneos que hacen cosas detrás de un escritorio. Por hay eso, excepciones como la Haya, que sí te saca para el lado de Triunvirato. Por eso que no es cuestión de salir de Parque Chas, no hay que entrar directamente, hay que dejarlos, sí, ustedes, hay que dejarlos a ustedes que viven ahí. Ahora con el GPS es mucho más fácil. Y si no, como Dolina, el tachero que se puso un kiosco, hace eso y listo. Ahora te saludo, chau. Néstor Centra, rumbo al Mundial. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ministro de Hacienda, que transformaron en ministro coordinador, citó a 9 ministros a las 9 de la mañana en su despacho para demostrar entonces que es el que manda y coordina en la economía para el futuro, de acuerdo a lo que pidió Macri. El plan salvavidas que Nicolás Dujovne diseña, dice: un dólar libre, reducción del déficit fiscal, baja de las tasas de interés y de la inflación. Bueno, chocolate por la noticia. Todo esto es lo que no hicieron mientras él era ministro de Hacienda. ¿Y ahora qué? ¿Lo va a hacer porque es ministro coordinador? El gobierno de los globos cambia quien le pone gas, pero los vuelve a lanzar en esta redimensión de la explicación que no tiene explicación. En el mientras tanto, el endeudador Luis Caputo dijo que se había entrado al Fondo Monetario Internacional porque era para llevar tranquilidad a la sociedad y al mercado. Caputo cree que los trabajadores están más tranquilos porque fuimos al fondo. el nombre del programa que ahora quieren relanzar obedece a una política cambiaria de libre flotación sin intervención del Banco Central. Surge de los pedidos de las autoridades del FMI que le hicieron a Duhovne y que Nicolás Duhovne, el ministro de la Nación y Clarín, va a poner en práctica. Desde el organismo internacional le fijarán al país una posición de la formación de activos internos netos que deberá cumplir por trimestre. Prepárense para las privatizaciones. Esto significa un cambio en la política establecida desde el 5 de marzo pasado hasta el último viernes, que le costó a la entidad monetaria 10 mil millones de dólares que se evaporaron de las reservas. Mientras tanto, nadie le reclama al responsable del Banco Central, a Federico Schlesinger, que le pregunte a alguno, por favor, por qué mandó las reservas de oro a Inglaterra. El ahora 8-6 minutos, el deporte por Belgrano. Ya están a la venta las entradas para el partido, el último partido de la temporada que va a encarar el bicampeón del fútbol argentino, Boca Juniors, ante la selección de San Luis el día de mañana a las 21 en el Estadio Único del Parque La Pedrera, y donde va a estar en juego la Copa Gobierno de San Luis, que en caso de empate en 90 minutos, el ganador se va a definir con tiros desde el punto penal. Y además, hablando de Boca, está muy cerca la venta millonaria de Lisandro Magallán, el zaguero central, ex Gimnasia Esgrima La Plata, el Ajax holandés, el club de aquel país, está dispuesto a pagar 10 millones de euros, una suma que finalmente le torció el brazo a Boca, que en principio quería algunos millones más, pero en definitiva Magallán jugará en el fútbol holandés en la próxima temporada. En tenis, actividad de los tenistas argentinos en el mundo. Federico Coria derrotó a su compatriota Nicolás Kicker 4-6, 6-1 y 7-5 en el partido de primera ronda del ATP 250 de Lyon. Ahora irá a enfrentar al local Gregory Barrer o al kazajo Mikhail Kukushkin, que se van a enfrentar también por la misma instancia. En el mismo torneo cayó Horacio Ceballos ante el serbio Dusan Lajovic por 6-4 y 6-2. En tanto, Guido Pella tuvo un exitoso debut en el ATP 250 de Ginebra en primera ronda. Superó al alemán Dominik Kopfer por 6-3 y 6-4 y ahora jugará frente al máximo candidato a ganar el título, el estadounidense Sam Querrey. Mientras que en la quali de Roland Garros ya avanzaron a la segunda ronda de la misma los argentinos Facundo Bañiz, Carlos Berloc, Juan Ignacio Londero, Marco Trujillo, que venció a Renzo Olivo, y Andrea Colarini. En tanto, hoy jugará Guido Andreozzi ante el alemán Dustin Brown. Y en el Mundial de Turismo, buena actuación le cupo a Esteban Gurrieri con Honda Civic, que finalizó séptimo y cuarto en las dos carreras desarrolladas en el día de ayer en el trazado de Zandvoort en Holanda, aquel que se utilizaba hace muchos años en la Fórmula 1 y fue en la cuarta fecha del calendario anual de la división. La primera carrera, el porteño de 32 años finalizó séptimo. La victoria le correspondió al francés Aurélien Comte con Peugeot 308, y en la segunda Gurrieri finalizó cuarto al cabo de 15 vueltas a 4 segundos, 405 milésimos del ganador, el también francés Jean-Claude Bernet. El Belgrano Sur tiene demoras igual que el ramal que va a León Suárez del ferrocarril Mitre, mientras que las líneas E y H del subterráneo y el premetro no funcionan hasta el mediodía. El gobernador de Salta y precandidato del justicialismo, Urtubey, pidió un gran acuerdo nacional usando las mismas palabras que usaran los funcionarios de Macri y que inventara el dictador Lanusse. Cancilleres del Grupo de los 20 llamaron a consolidar el multilateralismo y el internacionalismo. El canciller de China confirmó que el presidente chino visitará la Argentina. Caputo dijo que acudir al FMI permite dar certidumbre a inversores y al mercado. La fiscalía alemana vuelve a pedir la extradición de Puigdemont, el hombre que, como ustedes saben, fue responsable del problema que ocurrió en Barcelona. polémica por un posgrado del premier italiano que ya da vuelta al mundo por lo que publicó el New York Times. Nuestro país, Australia, Canadá, Chile, México y Estados Unidos desconocen las elecciones de Maduro en Venezuela. Once minutos han pasado de la hora 8. La sensación térmica 5 grados 6 décimas. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los colombianos que viven en nuestro país tienen que votar por el sucesor de Santos. Hay dos candidatos y hay muchos colombianos residentes en la Argentina. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 8 de la mañana, 12 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, estaba escuchando lo de Facundo Cabral. Yo estuve mirando un documental. Y decía que lo había llevado, este tipo lo había llevado a ver al capo de la droga a la casa porque era fanático de Cabral. Y lo mataron para que no supiera dónde estaba la casa del capo máximo. Por eso lo mataron. Lo saludo. Hasta luego. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En plena revolución fusiladora en 1957, se creaba el Museo de la Casa de Gobierno, por supuesto sin Perón. ¿Quién está? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Hola. Lo escucho. Digo una cosa, cuando fueron a llamar al Fondo Monetario Internacional para pedir plata, ¿no sería mejor que le vayan a pedir plata a todos los que robaron? Todos esos que están presos, bueno, los que y los que están libres todavía. Entonces no habrían sacado nada. Creo que habría sido mucho mejor antes de ir a llamar al Fondo Monetario. Hay mucha plata para sacar, ¿eh? Y después otra cosa, ¿por qué La Nación y Clarín ponen a un ministro de Economía? Porque en la Argentina, aunque le parezca mentira, sí, los medios de comunicación, que no son medios de comunicación, sino que son grupos de presión, hace mucho tiempo que ponen ministro y funcionario, y un día le dijo Alfonsín, el titular de Clarín, que él tenía un cargo más importante que el de Alfonsín, porque él ponía o sacaba a los presidentes. Pero ¿para qué está el presidente? Entonces, ¿para qué sirve el presidente? No tiene lo que tiene que tener. Y entonces, mire, está mandado por otro lado. Yo le pregunto, el voto mayoritario que tuvo la gente con Carlos Menem, ¿no? Sí, ¿se acuerda? Claro. Pero, ¿era para que pusieran al ministro de Bungibor? No, ¿y no. ¿Y entonces? Claro, ahí está, por eso. Entonces, ¿qué dice que tenemos los unos que votaron por la alianza o que votaron por Menem, votaron por Caballo? Claro, tampoco. Ahora, tenemos unos políticos que la verdad que me parece que tira más que para otro mundo que para el de nosotros. Gracias, ¿eh? Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. ¿Qué tal? Buen día. Quería reflexionar un poquito acerca de lo que dijo un oyente ayer respecto de que hay peronistas que dejan mucho que desear votando a candidatos como Massa o Urtubey, que yo les recuerdo que votaron a favor de los fondos buitre. Creo que Solá hizo otro tanto. Yo creo que lo más justo es que haya una elección interna y que gane la mejor, que sin ninguna duda es Cristina Fernández. Que tenga buen día. Adiós. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo le va? Martín Tusengo le habla. Me gustaría correrme un cachito de un poquito del tema político y hablar de lo que es la preparación para el Mundial. Y hay un error recurrente en el que todos los entrenadores de Bilardo para acá han caído, y que es no armar la selección, para mi gusto, desde una evaluación del pico de rendimiento de los futbolistas elegidos en proximidad a la fecha de competencia. Yo recuerdo que cuando Bilardo armó la selección que fue a jugar el Mundial de México, lo hizo dejando de lado a no menos de la mitad del plantel que jugó las eliminatorias, teniendo en cuenta que las eliminatorias se jugaban con otro formato, se jugaban en un mes y medio contra solamente tres rivales. Me acuerdo que dejó de lado, por ejemplo, jugadores como Julián Camino, Enzo Trocero, Miguel Ángel Russo, que eran de su propio riñón de Estudiantes de la Plata del 82. Dejó afuera nada menos que al Pato Filiol, por otros temas, pero lo dejó afuera igual. Y el resultado se vio, más allá de haber tenido a el mejor jugador de todos los tiempos en su pico máximo de rendimiento. Es decir, eso también tuvo gran influencia en el resultado final. Pero la realidad es que Bilardo dijo, y teniendo yo las profundas diferencias filosóficas que tengo en cuanto a lo futbolístico con el ex entrenador de la selección, el tipo dijo, bueno, a ver, ¿quién llega mejor? Y yo a Trocero lo quiero mucho, pero no llega bien. Y el Camino no le va a dar para jugar un Mundial. Una cosa es la eliminatoria, otra cosa es un Mundial. Por eso él demostró personalidad. Hizo todo lo que creyó que tenía que hacer, a pesar que la Junta Coordinadora lo presionaba porque querían poner, lo presionaban incluso Alfonsín, porque querían poner a Saporiti como director técnico. ¿A Miguel? Exactamente, como línea continuadora de lo que fue Menotti. Lo saludo. Un abrazo. Una cosa, Miguel, Bilardo, como decía antes, concentra, tuvo 4 años de trabajo. Sampaoli en un año, casi que está en la selección, no tiene un trabajo. Por eso no hay una estructura de equipo, no se ve el equipo, no se sabe cómo va a formar el equipo en el primer partido, ni qué manera de jugar va a tener. Se la pasó viajando y charlando con los jugadores, entrenar no entrenaron nunca. Qué importancia que tiene el Mundial para quitar presión al momento político argentino, qué importancia. Tremenda. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. En 1978 la Copa del Mundo sirvió para que incluso los que estaban presos en los campos de concentración estuvieran alentando y gritando por Argentina. El Mundial de México sirvió para que la inflación de Alfonsín por un tiempo se olvidara la gente y pensara en los campeones del mundo. El fútbol pone, saca, decide sobre muchas cosas. Por eso, todos los gobiernos, sin excepción, han elegido siempre al narrador de turno cuando se destacaba, y así entonces tuvimos que Sojit decía que era un día peronista cuando no llovía y había sol, que Perón apoyaba el deporte y Evita dignificaba. En la época de Muñoz decían que los argentinos éramos derechos y humanos mientras estaban investigando sobre los crímenes que pasaban en nuestro país. En todos los tiempos, los de mayor audiencia o convocatoria a través de la pelotita fueron utilizados por los gobiernos de turno y ellos a su vez usaron a los gobiernos de turno. Cuando uno analiza esto, se da cuenta que desde el Coliseo Romano a la fecha, la distracción, que incluso está en la declaración de las 3-8 famosas de Chicago, cuando se establece el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, 8 de descanso, 8 de trabajo, 8 de distracción. Esas 8 de distracción han tenido plena vigencia desde los propios Juegos Olímpicos hacia todos los momentos y todos los tiempos. Daniel Frascara, un recordado periodista deportivo, decía que el deporte no le pide hombres a la patria, los da. Es cierto, el deporte saca gente de la droga, saca gente de la calle, recupera y hace multimillonarios a los deportistas. Y entonces tenemos el ejemplo de los rugby argentinos, que algunos ahora están cobrando, pero que tienen que ir a jugar al exterior porque acá es amateur el rugby, que cantan con un ahínco y una fuerza el himno nacional que contagia, y los super profesionales y multimillonarios jugadores de la selección argentina que no mueven la boca. las motivaciones que da el dinero en el deporte profesional hace que se pierda hasta el interés por una canción patria, y además que se mezcla la canción es patria en un partido de fútbol cualquiera y entonces la gente silba los himnos. O sea que con el deporte se puede poner presidentes, sacar presidentes, se puede producir desencanto, ilusión, y se puede hacer que la gente sea feliz. Mire con qué cosa tan simple se puede manejar la política de un país. Porque si a Argentina le va mal en el Mundial y se vuelve rápido, el mal humor va a crecer en contra del gobierno. Y si a Argentina le va bien y sale campeón del mundo, todos, incluyendo el presidente, van a aprovechar ese momento. De la misma forma que lo aprovechó Alfonsín cuando los invitó a la Casa de Gobierno, y de la misma forma que la Junta Militar lo aprovechó en el 78. Es decir, que el fútbol, que es el deporte evidentemente de mayor trascendencia, o cualquiera de sus manifestaciones deportivas, sirven para varias cosas. Y si no, miren lo que pasó en Sudáfrica, donde el apartheid fue prácticamente derrotado a través del rugby. Miren las cosas que logra el deporte de tal manera y de tal magnitud que nosotros podemos entretenernos hablando del Mundial y olvidándonos por un momento que a lo mejor cuando termina ese partido o cuando dejamos de especular y pasa el mes, la crisis económica sea más profunda, la crisis política no tenga solución, pero nos anestesiamos durante ese mes cada 4 años. La verdad que quien se ganó la vida durante muchos años como relator deportivo, como periodista deportivo, siempre conoció esta mecánica, siempre supo de estas cosas, y por eso siempre reconoció que la dirigencia política sirve para ser dirigentes políticos, o el deporte sirve para ser dirigentes políticos, y viceversa, la política sirve para que vayan a entretenerse a los clubes cuando pierden algún estado político. Y si no, ahí lo tienen a Macri, que desde Boca, desde el trampolín de Boca, llega a presidente de la República. Por eso no hay que extrañar que el presidente de River actual sea el futuro jefe de gobierno de la ciudad, sostenido por el justicialismo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Mi nombre es Luis Ángel, estoy hablando desde La Plata y te hablo porque mi señora es asidua escucha de la radio y me tomo el atrevimiento, abusando de tu confianza y mejor disposición, para comentar que hoy recuerdo, yo y muchos otros compañeros, el asesinato de Sir Henry Klosterman, secretario general de SMATA, el 22 de mayo de 1973. Ah, pero mire, hace muy bien porque la verdad que se nos pasó. Y Sir Henry Klosterman es muerto por la misma agrupación, parte de la estructura de Montoneros, 4 meses y días antes de la muerte de José Ignacio Rucci el 25 de septiembre. Y yo te hablo como compañero muy allegado al compañero Klosterman, integrante del Consejo Directivo Nacional de SMATA, hasta el 24 de marzo del 76, en que quedamos anclados en el exilio interno. Un exilio muy feo, el interno, donde a veces no sabes si tenés hogar, si volvés o no volvés, no tenés trabajo, no tenés a dónde ir, es muy difícil. Y bueno, quería yo agradecerte a vos la oportunidad de poder recordar eso. Recordar que en el año 1974-73 se fabricaban en el país más del 95% del total de todos los vehículos fabricados de las distintas marcas. Es decir, había una ley de reconversión que obligaba a las empresas a integrar hasta por lo menos el 95% del vehículo, objetivo que se logró en el año 74-75 y parte del 76. Y cuando ustedes hablaban hoy a través de una recordación muy, muy simpática, muy agradable, del coche, del convertible que se fabricó de plástico, ese fue el segundo coche fabricado en el mundo de plástico, cuando hoy la mayoría de los coches se fabrican de plástico. Ya en aquella época se fabricó en nuestro país el segundo modelo automotriz de plástico en el mundo. Simplemente quería hacer esas citas y decirte, bueno, que he aportado como persona lo mejor de mí en actividades diversas, como organizar el acto del 31 de agosto del 73, el desfile frente a CGT, y algunas otras cosas. Y habiendo conocido y tratado íntimamente a un compañero tan importante como José Ignacio Rucci. Ese día, vamos a ser honestos, sí, que Perón estaba en la CGT, sí, las columnas pasaron una vez y daban la vuelta y seguían pasando. Una porque querían volver a ver a Perón y sí, otra porque les convenía a todos que pareciera que estaban pasando más columnas, ¿no? En parte sí, lo que pasa es que la agrupación que daba vueltas iba y venía, porque yo, junto con José Ignacio Rucci, manejábamos, conducíamos un poco el ritmo de los micrófonos y los parlantes, la agrupación Montoneros daba la vuelta, pasada la esquina de Independencia, daba 3-4 cuadras más, volvía por la Paseo Colón, si no me equivoco, tomaba otra vez San Juan y volvía a pasar de nuevo. Me acuerdo bien porque estaba ahí. Incluso más. Rucho tuvo un problema con el que era jefe de policía esa noche, General Ferrazano, porque habíamos quedado de acuerdo que nadie entraba con un móvil. Porque ese acto, ¿sabe usted por qué se hizo? Ese acto se hizo porque Perón le pidió a Rucci encontrarse con la tropa, en el buen sentido de la palabra. No, pero además Perón fue 5 veces, si no me falla la memoria, a la CGT a hablarle y a decirles que era la columna vertebral, hablarle del futuro, hablarle de lo que había que preservar. Y yo no sé si los dirigentes que escucharon eso después se acordaron de aplicarlo, ¿no? No, el general Perón incluso fue a la CGT, yo estaba allí, porque me había pedido que estuviera allí, José, fui a decirles que se dejaran de bromar con el tema de los convenios colectivos de trabajo, que el fisting y fisting lo iba a manejar él. Mientras él estuviera como presidente, no molestaran más con hacerle presión para discutir los convenios, que la política del fisting-fisting la había inventado él y le iba a llevar adelante. Y después la volvieron loca Isabel, ¿no? ¿Cómo, hijo? Después la volvieron loca Isabel con eso. Ah, pero quédate tranquilo. Yo incluso estuve en el tema cuando a Papaño, un compañero conspicuo dirigente, lo hizo firmar por el 45%, cuando ese conspicuo dirigente tenía encanutado, perdón la expresión, canutado, arriba del 100%. Bueno, no sé, ¿querés decir tu apellido o no? Yo no tengo problema, a esta altura del partido ya estoy hecho. Mi nombre es Luis Ángel Mercado, secretario general adjunto, congresal nacional del peronismo del año 73 al 85, presente el primer acto, el primer encuentro del Congreso Justicialista cuando el Congreso, a través de algunos compañeros, eligieron a Cámpora candidato a presidente, pues a Cámpora no lo eligió el general Perón. Esa mañana se resolvió de que no había que ir a verlo a Perón personalmente en el exilio, sino que había que mandarle un telegrama. Esa fue la moción que ganó y le mandaron un telegrama. Yo me retiré a mediodía como congresal nacional y a partir de ese mediodía se decidió quién era presidente, quién era diputado nacional y así sucesivamente. ¿Estamos hablando del Congreso de Avellaneda? No, eso fue... Eso fue después. No, en Cervantes. Pero hubo dos en el Cervantes. Hubo uno de la fórmula Perón-Perón y hubo uno antes, ¿no? Bueno, el de la fórmula Perón-Perón, la fórmula Perón-Perón la inventó Norma Kennedy. Sí. Que estaba en ese congreso, yo también estaba, y Norma Kennedy propuso que fuera Perón-Perón. No quería el general que fuera Perón-Perón. Mercado, un gusto y... No, el gusto es mío, le pido mil disculpas, es lo que recordar en forma particular. No, es eso. ¿Pero por qué disculpa? Lo que me alegro es que estén en sintonía y reaccionen, que tengan todavía recuerdos y reaccionen. Claro, lo que pasa es que la muerte de Klossmann significó la eliminación de un tipo realmente capaz, lúcido, que detrás de una filosofía, que es decir, soy más inteligente que el empresario y trato de que el empresario venga a mí, no de ir a romper yo la fábrica. Entonces nosotros fuimos uno de los pocos gremios que integraba comisiones de planificación de producción

tenía parte del 7% de las autopistas en su momento. Autopistas que estaba el grupo español Albertis y el grupo italiano Impregilo, de vieja relación con los Macri. Entonces, después de resuelto el tema del privilegio de las tarifas, en este caso del aumento de los peajes, resuelta esa situación de gobierno y presidencial que le daba el privilegio, cuando salta la noticia, el mecanismo de resolver es decir, no, vendemos las acciones porque no queremos conflicto de intereses. Pero se venden siempre después de haber tomado la resolución que las hicieron cotizar en alza. Lo mismo sucedió con el caso del primo Calcaterra, cuando se tuvo que desprender de IEXA, después que la presidencia decretó de que la principal obra que estaba realizando, que era el soterramiento del Sarmiento, pasa a ser sostenida por el presupuesto federal. Firmado ese decreto, desde ya que la carpeta del 35% del proyecto soterramiento que tenía Calcaterra se cotizó mucho más elevado que antes de firmar el decreto. Entonces se vende a posteriori. Segundo tema que aparece, lo mismo que apareció con las energías renovables. Después de que el grupo Socma le compra a la española Isolux, española que quebró, el tema de sus pertenencias del proyecto de las energías renovables, a posteriori, con una diferencia de cerca de 40 millones de dólares, vende la misma carpeta a otro grupo y entonces desaparece el conflicto de intereses. Esta es una es un primer tema que hay que dejar claro, que todo esto podría ser judicializable si alguien se anima o si algún juez lo toma. Tiene importancia, viste, el señalando estas cosas. A veces uno piensa que es campana de palo, pero viste como pasó con lo de Pharmacity, ahora resulta que lo toma los programas principales de la televisión con la nata. Parte de esto también son los viajes del presidente y las resoluciones, por ejemplo, como la que fue con el correo, donde después que se le dio un privilegio absoluto al grupo Socma respecto de las deudas que tenía por los cánones del Estado, el presidente decide retroceder de ese acuerdo. Pero al retroceder de ese acuerdo queda todo en stand-by. Ni el grupo Socma llega a un acuerdo de cómo pagar su deuda, ni renuncia a lo que tiene ya laudado en justicia a su favor, que es que exige resarcimiento por aquella expropiación hecha en el año 2003. Por lo tanto, eso queda en stand-by, tema que la familia resolverá en algún momento después de la presidencia. Calculemos que son clanes familiares que están pensando las cosas durante la presidencia, los negocios que se realizan y qué es lo que les va a quedar post-presidencia, y en este caso no es, digamos, bienes soterrados, sino que es una empresa blanqueada en público y con sus acciones puestas, exhibidas. Por lo tanto, pretenden quedar como un clan familiar estable dentro de los grupos dominantes de la Argentina. Pero hay que decir más, también los viajes presidenciales han sido usados en esta dirección. O sea, dentro del holding Socma está la empresa Chery Sideco. Chery es la empresa de coches chinos que ha hecho un acuerdo ya en el 2007 con el grupo familiar Macri de asociación. Al principio querían fabricar los coches acá, eso no anduvo, se armaron un tiempo en Uruguay, pero se quedó con la representación y con la importación de los vehículos. Bueno, ayer se confirmó que va a venir el presidente chino a la brevedad a reunirse con Macri. Bueno, cuando Macri estuvo en China, en el viaje de cuando fue al gran evento del año 2017, ahí una entrevista directa que hizo el presidente fue con Anning Chen, que es la actual cabeza de Chery Automóviles. ¿Vos sabés que hay casi 10 marcas de automóviles chinos en la Argentina? Claro, porque en el mismo viaje el grupo Socma se hizo cargo de la importación de la marca Hack, con lo cual todos esos autos chinos que vos ves en la Argentina casi todos tienen la representación del Grupo Sogma. Y no hay que olvidarse que Franco tiene un 5% de los negocios con la Argentina que hagan los chinos, por lo cual, después de la visita que le haga a su hijo, puede haber otra empresa en funcionamiento. Bueno, esto es parte de la herencia, digamos así, de cómo la herencia de un grupo, aunque Mauricio siempre orientó los negocios en otras relaciones, como es el caso de Gela, Impregilo y el viejo grupo italiano, él hereda las relaciones de su padre con China, que siguieron el curso también de la penetración italiana en China, y lo que son negocios para el grupo familiar se siguen concretando y desarrollando. Vos sabés que recién hablaba un hombre que fue dirigente de Espata, un oyente, y decía que antes del golpe del 76 casi la totalidad de los vehículos que circulaban en la Argentina se fabricaban en el país, ¿no? Mirá lo que hemos terminado, hoy casi un porcentaje mínimo se hace en el país, el resto se importa, y uno de los mayores egresos de exportaciones es por los automóviles. Claro, es una de las industrias deficitarias, o es un armadero, o sea, acá haces lo que es la acá haces el chasis, haces lo pesado y barato, e importás lo liviano y caro, eso es la vieja dependencia industrial, ¿no? Bueno, esta Argentina oculta, que de pronto no es tan oculta porque lentamente se van conociendo cosas que hacen que confirmen que el gobierno no tiene un plan político, tiene un plan de negocios. Tiene un plan de negocios y una idea de que es posible hacer una Argentina en base a los negocios. Ellos tienen confianza en sus proyectos, ¿eh? Pero bueno, así como las planillas Excel se les caen un día por el propio fuego amigo, ¿viste? Esa es la realidad de estos gobiernos. Te saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué falta de la Copa Libertadores? Bueno, hoy los dos partidos que faltan disputarse por el grupo E, Racing va por quedarse con el grupo, tiene 11 puntos, Cruzeiro 8, juegan a las 21:30 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, Cruzeiro con Fabio, Egidio, Leo Dede y Lucas Romero, Enrique, Luis, Lucas Silva, Rafinha, Thiago Neves, de Arrascaeta y Sasa, el equipo de Mano Meneses, el ex técnico de la selección de Brasil, Racing con Musso, Pijut, Barbieri, Donati, Alexis Soto, Neri Cardoso, Augusto Solari, Diego González, Ricardo Centurión, Lisandro López, Lautaro Martínez dirige, insistimos, 21:30 en Brasil, Oscar Rojas de Colombia. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Cuándo juega Estudiantes de La Plata? Juegan el día de mañana, el día jueves va a jugar por el grupo F. Se juegan los tres grupos que van a quedar por definir. El F, van a jugar Santos y Real Garcilaso de Perú, y Estudiantes de La Plata, que tiene que hacer 3 goles a Nacional para pasar a la siguiente instancia. Después van a jugar por el grupo B, Atlético Nacional, Colo-Colo, Bolívar y Delfín de Ecuador. Este grupo es el único que todavía no tiene ningún clasificado y que define las dos plazas. Y por el grupo G, Independiente recibe al Deportivo Lara en Libertadores de América, y Corinthians frente a Millonarios, que todavía tiene chance en caso de que Independiente empate frente al equipo venezolano. ¿Eso es para el jueves? Para el día jueves. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Vamos a salvar el error que de no habernos acordado. El 22 de mayo del 73, un grupo armado subversivo asesinaba en su casa en La Plata al secretario general de SMATA, Dirk Henry Klusterman. El 18 de marzo de 1933 había nacido, y el 22 de mayo del 73 en La Plata, provincia de Buenos Aires, este ingeniero y dirigente sindical argentino, secretario general de SMATA, murió asesinado en un atentado que se atribuyó la organización FAP, 3 días antes de que asumiera el presidente constitucional Héctor Cámpora. Klusterman fue puesto en la contratapa del número 0 de la revista El Descamisado, donde se destacaba una fotografía del holandés de ojos verdes donde su cara ocupaba el centro de un blanco de tiro. Fue asesinado el mediodía del 22 de mayo del 73 al momento de sacar el auto de su casa en la calle 50.